estamos. Si queréis, comento un poco el proyecto de la RAM, pero que no voy a ser igual de extenso. También lo quería hacer también, a ver si extenso, con mi compañero Raúl, que está aquí, pero que no creo que va a ser tan extenso como los anteriores, ¿no? Me voy a centrar así un poquillo más. La red de apoyo mutuo surge hará un par de años en Campoteja, en Granada. Hay una jornada de preocupación rural y en una de las dinámicas que hubieron, y al final en las conclusiones, pues se vio por parte de diferentes personas que venían de diferentes colectivos o personas individuales del mundo rural, el hacer una red de apoyo mutuo, quizá inspirado a lo mejor, por lo menos uno de los ejemplos que tuvimos en ese encuentro fueron la red de apoyo mutuo de Asturias. Y bueno, pues se decidió como conclusión que se iba a quedar y que íbamos a estar ahí currando los diferentes grupos, ¿no? Así un tiempo va a probar. Y la cuestión es que ya llevamos 13 encuentros, ¿no? Creo que 13, el siguiente será 14. La semana que viene creo que también queríamos ir a Somonte, y es una cosa muy sencillita. Normalmente las personas que están en el mundo rural necesitan tanto de no solamente apoyo social y de gente que vaya a verles y tal, sino también muchas veces de trabajo físico, curro, para hacer proyectos y cosas que a nivel económico cuestan muchísimo dinero si las subcontratamos, si las encargamos a una empresa, y que a nivel de recursos materiales muchas veces son muy pocos, ¿no? Es decir, que lo más caro sería la mano de obra. Y lo que hacemos en la RAM es principalmente dar esa mano de obra, dar esos conocimientos individuales que poco a poco cada uno y cada una tenemos, y hacemos en dos diferentes sitios, digo sitios porque no todos son colectivos, ¿no? Y desde colectivos, personas individuales, la tenencia de la tierra también depende, hay desde ocupaciones hasta propiedad privada, pasando por cesiones, rentas, ¿no? Alquileres que se llevan a otra persona. Y es tan sencillo como eso, como juntar a unas 50 personas que van durante un fin de semana largo a echar una mano a ese sitio, donde el sitio ya ha preparado previamente cuáles son los diferentes trabajos a realizar. Tú llegas allí y de forma libre cogerías y te meterías en un grupo de trabajo y aprendes mucho sobre el hecho de directamente estar haciéndolo con una persona que ya sabe de una cosa. Y eso básicamente la RAM, ¿no? A mí personalmente me llama la atención porque, aparte de por el bagaje que te da y la cantidad de cosas que aprendes en un sitio tan pequeño o en diferentes sitios tan pequeños, es, o sea, como una forma también de apoyar esos colectivos rurales que, por miedos, por dificultades, por diferentes formas que tenemos de ver la vida una vez que nos hemos criado en un lugar tan urbanita, el salir fuera no siempre es fácil al principio. Y es una forma también de apoyarlo desde, no sé, ¿no? Desde lo que tenemos, que parece que no tenemos aquí nada cada uno y cada uno que aportar, pero sí que tenemos muchísimas más cosas que aportar, sobre todo cuando lo vemos en grupo. Y yo no sé esto, pero sí que sé lo otro, y a lo mejor lo vamos enlazando, y lo que yo te enseño a ti, tú me enseñas a mí, hacemos una cosa todavía mejor. Y es una cosa muy sencillita, pero eso, que muy bonita, y cada fin de semana que quedamos sale, vamos, el espacio lo dejamos de una forma diferente a cuando hemos llegado. Y es eso. ¿Algo que aportar? Yo diría una cosa, y también formo parte de la RAM. Yo creo que la RAM, igual que cualquiera de los colectivos o de las iniciativas que arrancamos así, o sea, terminan arrancando en una cosa que es como muy, muy básica, ¿no? Y es que confrontan la visión de atomización y de individualización en la que estamos inmersas. Y que de alguna forma, con mayor o menor intensidad, lo que hacen es recuperar esa vinculación, ese cierto sentido de comunidad local, de pertenencia, porque en definitiva en la RAM lo que terminamos haciendo es juntándonos un grupo de personas que de alguna forma mantenemos un compromiso de que queremos estar ahí. Y vamos a un sitio y levantamos un leñero, o se hace la base de un horno, o hay que hacer hormiganeros porque no sé qué hay que hacer, o hay que desbrozar un arroyuelo, o sea, que hay, es que al final hay una superación colectiva muy, muy grande, ¿no? Y que por momentos hasta nos deja impactar, ¿no? De decir, escucha, con la que ha caído y todo lo que el trabajo que se ha hecho, ¿no? Pero, o sea, que más allá de ese trabajo, ¿no? Y de esa superación colectiva, que yo creo que es la bomba, y personalmente para mí es como la gasolina que me hace tirar para adelante, creo que tiene esa parte de ese apoyo mutuo, esa cooperación, ese funcionar desde lo colectivo, que creo que la metodología o por lo menos la herramienta hay de, para construir esa, ¿no? Esos otros mundos posibles, esas otras Córdobas posibles, otro, no sé, ¿no? Que, así. Yo tengo dos o tres preguntas. Bueno, por curiosidad, lo primero un dato que es como ¿cuántas personas forman esta red en total? Así. Y luego, por otro lado, quería saber si, bueno, a lo mejor, no sé si os limitáis simplemente a hacer, bueno, no sé cómo lo llamáis aquí, en ramas, la llaman hacendera, fazendera, no sé. Si solo os limitáis a ayudaros en ese aspecto de mano de obra o si a lo mejor habéis establecido también como ramas, que nosotros conocemos mucho porque hemos ido a varios encuentros y tal este invierno, si habéis hecho a lo mejor una red de cuidado, una red, porque ellos tienen también su grupo de defensa de la tierra, los que están haciendo mapeo de las agresiones a nivel de toda Asturias, aunque también se han añadido gente de León y creo que de Cantabria están empezando a unirse y tal, vamos, está creciendo mogollón. Y a lo mejor estáis promoviendo otras propuestas, otros proyectos, como por ejemplo el funcionar con aceite en los coches y en las furgonetas, y a lo mejor que también en Asturias se está creando un grupo en el que está trabajando para conseguir filtrar aceite en algunas casas y hacer gasolineras, ¿no? Que además también en Cataluña hay, no sé cómo lleváis esto, o si conocéis algo aquí de la zona de Andalucía o de la zona de Córdoba, si se está haciendo, si tenéis vocación de amplificar. En cuanto a la primera pregunta de las personas que somos, yo te diría que una media de 50. Te diría, porque hay fines de semana que son, o sea, meses que hay más gente, meses que hay menos gente, proyectos que tienen capacidad de ir y a lo mejor en un proyecto son 10 personas y van las 10 y al mes siguiente te va una o ninguna porque tienen cualquier otra cosa. Entonces es bastante fluctuante. Y en cuanto a la segunda pregunta, tengo una cosa positiva y una cosa así más tal, ¿no? Lo más positivo sería que, por ejemplo, el último encuentro, normalmente los encuentros, o intentamos, no siempre sale, pero que haya un día más de curro físico colectivo y otro día más de talleres. En el último hubo un taller de biodiesel, fuimos a una finca donde están trabajando con biodiesel, no solamente para transporte humano, sino también para maquinaria agrícola. Y, o sea, una cosa que sí nos llama la atención, también hay otro, en otros proyectos también hay otros vehículos que funcionan con aceite, no sé si biodiesel sería lo correcto para llamarlo así, pero, o sea, también, o sea, en contra de esto sería la segunda parte negativa que te voy a decir, que la comunicación que tenemos dentro de la RAM es muy poquita. Es decir, los proyectos, muchos de ellos no tienen internet, muchísimas personas de las que forman parte de la RAM no tienen internet o tienen un acceso muy limitado. La comunicación continua no se produce. Entonces tú te ves una vez al mes en la asamblea que tienes el domingo si llegas después de la comida. Las decisiones que se toman son normalmente asambleas bastante espesas, no solamente de dónde, qué talleres, cómo nos sentimos, muchas cosas más, sino que muchas veces lo que se comenta es eso, la falta de comunicación y que no vemos cómo se puede mejorar, porque internet ya hemos visto que no, o sea, en muchas ocasiones puede ser más un problema más que una solución, porque yo te suelto una cosa y no la voy a ver hasta dentro de dos semanas y han salido otras 20 cuando yo te quería comentar esto y al final no me has dejado claro ni esto ni nada. Eso que puede ser un poco problemático cuando no tenemos el acceso que se ve desde la ciudad, de que yo todos los días veo 4 veces al día mi correo, mi lista, mi tal, mi cuenta. No es eso. Entonces también hay que tener en cuenta esas realidades. Por eso a veces el contacto con otros grupos, o sea, nos llegó a oídas que se había formado una otra red de apoyo mutuo en Málaga o en Sevilla, ahora mismo no me acuerdo dónde, pero por aquí en Andalucía, nos alegramos, a ver si nos pudiéramos poner en contacto con ellos, pedir algún mes o juntarnos o lo que fuera, pero que es una cosa que cuesta bastante. O sea, como anteriormente también comentaban lo de el hacer redes, no tejer redes, el que las personas de aquí de la cementera se pongan de acuerdo con otras personas que no están de acuerdo con que se incinere, porque tienen problemas en su zona o lo que sea, está bien, pero es que a veces eso te conlleva una energía que no siempre es tan fácil. O sea, que no es tan dinámico a veces como vamos a resolver nuestros problemas. Que sé que hay otras personas que tendrán ese problema también, pero el ponerme en contacto con ellos, como que a veces lo único que ves es tu problema más que agarrarte a los diferentes puntos que tienes, por limitaciones del mismo movimiento. Que eso, no sé si me entiendes, ¿no? Que no todo el mundo tienes acceso a la información que puedas tener en la ciudad o que puedas tener de forma tan convencional en este mundo. Y otra cosita ahí por complementar, yo cada vez pienso más que a veces las cosas, bueno, a veces las cosas no, las cosas son como las personas hacemos o podemos o queremos de alguna forma que sean. Y la rama a ese nivel yo creo que tiene una gran fortaleza, pero de alguna forma y también cariñosamente está un poco en pañales, en el sentido de que ahora mismo, digamos, no tiene ni las perspectivas ni a lo mejor el grueso de contenido que tiene la rama ya en Asturias, porque tampoco es una necesidad que ahora mismo estemos visualizando acá. Y por eso decía antes que quizás el ejercicio más interesante es que hay un compromiso de un grupito de personas de juntarnos y de apoyarnos y trabajar desde otras lógicas, y que eso se concreta en un fin de semana de trabajo. El viento. Y eso se concreta en un fin de semana de trabajo, donde hay esa parte de trabajo y de superación colectiva, de pegarle un avión al proyecto, y también esa parte de cohesión y de me lo quiero pasar bien, ¿no? Y podemos, además, autogestionar nuestro ocio también de otra forma, ¿no? Entonces, digamos, un poco se queda ahí. O sea, que está muy guay que lo comentes, porque de alguna forma, cuando llevábamos un año, hicimos ahí un fin de semana de parón, de ver un poco, bueno, cómo queremos que siga. Un minutín, y ya termino, cariño. ¿Cómo queremos que siga? ¿Cómo visualizamos una RAM futura? Y ahí yo creo que salieron cosas muy interesantes, entre otras también hacer como una especie de apoyo, acompañamiento a personas y colectivos que estamos pensando de cómo nos vamos al campo, de qué forma, cómo podemos ahí, ¿no?, generar otros modelos de vida también basados en otros pilares, pero que de alguna forma eso se ha quedado un poco ahí, y de momento seguimos trabajando desde la práctica de nos encontramos, te montamos, ¿qué hay que hacer?, ¿no? Que es un poco ahí, sí, ¿no?, que funcionamos así, pero yo creo que poquito a poco vayan saliendo las necesidades, también los conflictos, y pues imagino que iremos ahí resolviendo, pero de momento la RAM no tiene así como un discurso súper ambicioso, pero creo que tiene la fortaleza de la heterogeneidad que lima diferencias y que se pone a trabajar codo a codo. Así.